toca la mística, toca la mística. La radio de acá de la Toscana es un centro de día para mayores. El centro de atención mayores. Estamos en el aire. La Toscana mística. Bueno, señoras y señores, estamos nuevamente en la Toscana Mística, la radio. Hoy es 18 del 10 del 17 y vamos a hacer la presentación acá de los compañeros. El amigo acá, presentate, bueno, decí tu nombre. Yo me llamo Ignacio Romero. Y que pase todo bien acá, los compañeros. Gracias. Bueno, de eso se trata. Bueno, yo me llamo Sara. Me alegro que estemos todos juntos otra vez para grabar algunas canciones. Mi nombre es Freddy. Espero que les guste este programa. Hasta luego. Bueno, yo me llamo Nilda. Bueno, estoy acá con los compañeros a ver qué lo que hacemos. Bueno, yo me llamo Lula. Estoy acá en la radio, la Toscana Mística. Estoy muy contenta de estar con todos los compañeros, como siempre. Gracias. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, acá el amigo Freddy les va a leer algo que tiene escrito, que le ha escrito la profesora. ¿Estás listo, Freddy? Sí. No lo apures si lo quieres sacar bueno. Frases sobre los valores. Si tratas a los demás como te gusta ser tratado, pocos valores más sería necesario. Aprendemos los valores, lo que tenemos y no lo que pedimos. Los valores son esas cosas que todo el mundo sabe que existe, pero siempre olvidan. Los valores son razones de corazón, de la razón no entiende. Los valores el hombre y los pierde cada día. A un hombre se le mide por sus valores, no por su riqueza. Humildad, el valor más hermoso de ser humano. El mundo está lleno de valores, pero las personas no saben manejar con ellos. El hombre es el único animal que piensa que no lo es. He dicho. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, y ahora le vamos a presentar al profesor Aldo. ¿Está por ahí, no? Acá está. Buenas tardes. ¿Qué nos puede contar acá de la gente que trata acá de enseñarle algo a usted? ¿Qué le puedo contar? Estamos todos los martes y viernes en el taller de música que practicamos como canto y coro en forma grupal. Bueno, más lo hacemos por gusto que por otra cosa. Muy bien. Y a la prueba me remito, dígale que acá le vamos a dar unos cantitos. Bueno, vamos a arrancar con unas canciones. Vamos a empezar con una chacarera, bueno, llamada La Quebradeña. ¿Le parece? Perfecto. Bueno. Acomódense nomás que se largó ya nomás. Lindo Pablo Mita, que volando va, hacia el vuelo, mi quebrada. ¿Cuál sigue, Aldo? Bueno, ahora vamos a ir a una zambita, ¿le parece? ¿Cuál? Déjeme ver, ahora le digo qué página. La 79. Esta... ¿La 69? No, 79. 79. Bueno, se llama, es nueva esta que la traje hace poquito. Así que vamos a ver cómo sale. La Tucumaní. La Tucumaní. Para vos. ¿Para vos? 79. Acá hay una tucumanita por ahí. Atrás. ¿Encontró Ramonita? 28 nomás. Bueno. ¿Vamos a empezar? Para bailar la zamba, bien tucumana, bien tucumana. La chica. Tómate un traguito de vino, quítate un chala, quítate un chala. Tómate un traguito de vino, quítate un chala, quítate un chala. La zamba de mi pago tiene un secreto, tiene un secreto. El canto sale pa' dentro, pero se queda dentro de pecho. Que el canto sale pa' fuera, pero se queda dentro de pecho. Acharay mi tu. Que está como tranquera, bracitos de palo santo, canillas sueltas, canillas sueltas. Vela en mi tucumanita, que es pura broma, no se ofenda. Ofrecerle a mi dueña, tengo un palacio, con un catrecito el viento, cobija y trapo, cobija y trapo, con un catrecito el viento, cobija y trapo, cobija y trapo, verde cañaveral. Cielos azules, una perrito en mi pago, la bomba y lule, la bomba y lule. Mucha que lindo es mi pago, la bomba y lule, la bomba y lule. Achala mi tucumana, la que está como tranquera. Bracitos de palo santo, canilla chueca, canilla chueca. La chica, ven a mi tucumanita, que es pura broma, yo te ofenda. Muy bien, muy bien, un aplauso. Muy bien. Terminamos con una más, ¿me parece? Una más. Sí, claro que sí. Para que no. Vamos con la 19, kilómetro 11. Cuando es el kilómetro 11, ¿cuándo no? Esa no puede faltar. ¿Kilómetro 11? Sí, página 19. A lo seguro. Vamos a lo seguro. Igual, que no le hace falta, no la busques, ya la conoce. Thank you. ¡Vamos! Bueno, cuando guste. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Soy la tristeza y dolor, al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido, y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día a este cantor le has dicho llena de amor. Sin ti no podré. Más para cerrar la entrevista. Sí, ahí está. ¿Quién le quería preguntar a Aldo algo? ¿Vos? No. ¿No? Aldo, ¿cómo no, Aldo se va a casar? ¿Cuándo me voy a casar? Ajá. No, para eso va a tener que esperar. ¿Eh? Ay, tiempo con largo para eso. Sí, sí. Hicimos la grabación y salió caliente el horno. Con los bueno, compañeros. Te felicito que salió todo bien. Muchas gracias, se agradece. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Siempre bienvenido a... A participar al programa de radio. Bueno, muchas gracias. Si nos vamos de giro con Mario. Y muy agradecido y muy agradecido. Te agradezco, te agradezco. Bueno. Otro aplauso. Muy bien. Muy agradecido a todos. ¿Con qué continuamos? Bueno, ahora no, ¿con qué continuamos? Y vamos a mandar música arriba de esta música, ¿será posible? Bueno, ¿le parece a usted? Sí, que hace un... Así, así, respiramos un poco. Si encontré tu corazón perdido en medio la huella, supe dejarte una estrella caliente como un tizón. Y en el oscuro rincón de tantas cosas perdidas, suelo hallarte en la querida nostalgia del diapasón. Por eso es que mi canción te buscan la madrugada, hoy que me encuentro sin nada, yo que fui todo rumor, y en el profundo dolor de verme solo en la vida, suelo aliviar mis heridas acordándome de vos. ¿Recuerdas de aquella flor que cortamos junto al río, cuando tu pecho y el mío eran la misma canción? Cuando de puro varón lloré de emoción la tarde que me dijiste no tarde, puedo morirme sin vos. Y hoy tan lejos vos y hoy tan sin razón la vida, y hoy sin siquiera guarida que alumbre esta cerrazón. Tu amor y mi corazón, como mil pájaros ciegos, vagan buscando aquel fuego que mata sin compasión. Si te escribo esta carta, ya me voy a mi destino. Sabes, no he olvidado el vino culpable de nuestro adiós. Vos siempre fuiste una flor y yo cardo del camino, y sin embargo me inclino acordándome de vos. Te digo adiós, que es adiós, que quiere ser hasta siempre. Ya ves, no miente quien miente por no morirse de amor. Si un día fui tu cantor, no habrás de olvidar mi canto. Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción. Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción. ¿Por qué decidís alimentarte mejor? Yo te voy a comentar las cosas que yo hago único. Los ñoquis caseros. Ocupo 1 kilo de carne, 1 kilo de papa y 1 kilo de harina. Después el tuco más adelante. Y lo que le preparo es con aceite, 2 cucharadas de aceite, un huevo, hago la masa y después empiezo a armarlo. Para una mejor calidad de vida. De acá, de la Toscana Mística, que nos va a comentar algo sobre lo que hace él, como a ver qué nos quiere comentar usted. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, está bien. ¿Cómo andan? Yo soy Rubén. Bueno, nosotros en la cocina nos encargamos de servirle el almuerzo siempre a ustedes, el desayuno. Muy bien. Y bueno, siempre tratamos de hacer las cosas lo mejor posible para que ustedes puedan comer bien. Los viejos delicados no tengan nada que decir. Cada uno tiene su ñaña, bueno. Que no quiero esto, no quiero lo otro, pero bueno, claro, a lo mejor que se pueda. Está bien, ¿no? Eso lo veo yo, sí, que se esfuerzan bien lindo ustedes para atendernos a nosotros acá. Mucha voluntad le ponen. Claro. Bastante, bastante, digamos. Buen humor. Bueno, ¿qué más le puedo preguntar? ¿Cómo es la tarea del cocinero? ¿Cómo es la tarea del cocinero? Ahí está, mirá. Para tanta gente, ¿cuánta gente cocinas? Y generalmente para 70, 80 menús, depende, varía. Son variados. Menú, hablamos de menú porque hablamos de la gente, del personal, los abuelos, claro. Algunas vianditas que se llevan. Que se llevan, así que si vienen 60, tienen que hacer 80 por lo menos. Y depende, ¿no? Sí, generalmente. Más o menos, un cálculo así. Hacen un poquito más. Claro, todavía más, sí, seguro, sí. No veo cuántos son los que llevan, pero en fin. ¿Y qué más? ¿Qué más hace? ¿Tiene que administrar ahí? No. Eso se encarga, ¿usted o ya le trae? Se encarga el chico de administración, hace las compras. Ah, nosotros le encargamos. ¿Ustedes hacen el pedido? El pedido. Hacemos el pedido, miramos, recibimos el pedido, revisamos. Claro. Muy bien. Y después, bueno, nos encargamos de pedir más que nada. Está bien, que no falte nada. ¿El menú lo hacen ustedes? No. El menú está hecho por una nutricionista. Claro. Fernanda, sí. Ella se encarga un ratito que se puede. Claro, se encarga de armar los menús. Diseña menú. ¿Qué tipo de menú hay? Y son todos temas menú. Milanesa con papá. Son todos menús saludables, muchas ensaladas. Sencillito. Claro. Sencillito. Carne, pollo, pastas. Hay muchos que no pueden comer una cosa u otra. No hay nada. Claro. No hay nada. No hay nada frito, es todo al horno. Claro, por eso es todo comida como para enfermo, digo yo. Prácticamente, pero no tan enfermo. Bueno, esa es una apreciación mía, discúlpeme. No, sin ofender, ¿vio? Yo quiero hacer otra pregunta. Porque vos decís que son 70 menús. ¿No? ¿Cuánto tiempo se demora en hacer tanta cantidad de comida? Y depende qué menú sea y depende de si contamos o no con el material en el momento, porque a veces por ahí llega el pedido de la verdura tarde o cosas así, pero siempre trabajamos desde temprano, desde las 8 de la mañana, claro, que entramos, temprano, se empieza a preparar el desayuno, después empiezan a ir preparando algunas cosas y bueno. Algunas cosas andarán más. A las 12 servimos la comida, sea como sea. Claro. ¿Y qué es lo más complicado, lo que más nos hace correr para llegar a horario? No, el que más nos hace correr para llegar a horario. Aunque usted no lo crea, un pastel de papa y de calabaza te lleva mucho tiempo. Claro. Muchísimo tiempo. Preparación, seguro. Porque claro. Te empiezan a saltar muchísimo, de arriba de la mesa si no está el horario de la comida. Y más, ¿no? más o menos, no tanto, no. Creo que siempre servimos al mismo horario, ¿no? Sí, no, eso no. Sí, siempre tan más bien, vale a veces se adelantan que atrasarse. Más muy o menos. Pocas veces, si hay algún problema que tienen tiene en que la ser cocina, muy claro, tiene que bueno, haber. Eso puede ser, pero si no, la verdad, no hay problema. Estoy yo y dos chicos más. Una chica y un chico. Tres nomás. Tres, un equipo chiquito. Reducido para tantas. Sí. Pocos, pero bueno, tres. Sí. Generalmente nosotros lo encargamos. Juana, ¿querías hacer alguna pregunta? ¿Puedo decirle algo yo? Sí. Es muy buen cocinero y muy buen compañero con todos nosotros. Ah, bueno, gracias, Juana. No. Alguien que le dice algo lindo, por fin. No, siempre fue buen muchacho. No, él sabe que las viejitas lo aprecian todo. Y bueno. Después te paso los billetitos. Bueno. Espero que le hayan gustado como ladrillo. Sí, muy lindo. Hermoso. Nosotros le queremos mucho a Rubén y a Nico. ¿Y a Ceci no? A Cecilia. Ah. ¿A Cecilia no? Cecilia tiene un demonio, Lula. ¿Tiene? Un demonio tiene Cecilia. ¿Cómo? Según Lula, pregúntale a Lula. ¿Vos decís? ¿Por qué un demonio? ¿Por qué un demonio? Lula se encarga de reprenderla. La llama, la bendice y le hace su... Pero mirá, Lula, no esperaba de Suzuki semejante barquinazo, ¿eh? ¿Qué va? Ah, dijo que de la que menos esperaste. ¿Viste vos? Sí, Lula está atenta a todo. Ande menos te esperás, salta la liebre, dijo. Me decía a mí que no te vayas a pegar, ¿viste? Bueno, cuando quieras, cerramos si quieres. ¿Tiene algo más para comentarnos usted? No. Por su cuenta, algo lindo, algo... Yo sabés que yo no voy a la canción. No. No, no canto, Lula, no canto. No canto, está mintiendo Lula. No, le han mentido. Él baila nada más. Ah, baila. Pero en la radio no se ve cuando bailan, así que... Baila flamenco. Ballet. Bueno, muy bien. ¿Cómo era su gracia que así lo voy a despedir entonces? ¿Qué es la gracia? Rosendo Sánchez. ¿El nombre? Ah, Rubén García. ¿El apelativo? Rubén García. Rubén García, bueno... Muchísimas gracias por haberse molestado a venir acá. No, gracias, Rosendo. A que le hagamos una entrevista. Bueno. Y muy amable, que siga bien así como va nomás. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, como no me gustan las cámaras, por eso... Bueno, aplaudan ahí al hombre, si quieren, aplaudir. Siempre está bien. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre

buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Noche adentro irá, vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Sí. A un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Encontrarte, pues, intuición de Dios, todo nace en ti, como nací yo. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Tus palabras son fresco manantial, sintiendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. A un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecidos. Cuando Vale, agradecido lo mismo, por habernos, no habernos cascoteado. Que no tienen nada. Bueno, cerramos ahí. Ah, un cierre, puede ser, una despedida para el público amable que estuvo escuchando. Bueno, nos despedimos ya de acá nomás. Acá en vivo. Será hasta el miércoles que viene, si Dios así lo quiere. Y que todos lo pasen bien. Bueno. Hasta el miércoles. Chao, chao. Hasta el miércoles. Toca la mística. Toca la mística. La radio de acá de la Toscana es un centro de día. El centro de atención mayor. Somos en el aire. La Toscana mística.